la mañana, 17 minutos. Estoy ya en contacto con Graciela Béjar, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la provincia de La Pampa, quien, nos va a contar un poquito del viaje a Italia y, por supuesto, esta misión comercial sobre el foro económico de mujeres. Hola, Graciela, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Contame de qué se trata esto. Bueno, la verdad es que surgió esta invitación. Una misión comercial organizada. Fue una idea de la gente de WEF, del Foro Económico y Mundial, y bueno, se lo propuso a Cancillería y Cancillería, digamos, tomó la idea, vinculó, se lo propuso a la Embajada de Italia, y la verdad es que se ocuparon, hicieron un formulario de inscripción, que eso cerró en junio. Y bueno, cada una proponía o pedía con quién tenía interés de contactarse por los rubros, y bueno, y participamos casi 30 mujeres de todo el país, aproximadamente 8 o 9, 9 provincias, y realmente fue muy interesante. Primero, más allá de lo que vivimos allá, pero también el encuentro y conocernos entre nosotras, las argentinas, muchas mujeres haciendo diferentes cosas, cuestiones que tienen que ver con por ejemplo, con minería, con soluciones para cuestiones con tungsteno. Otra que estaba en una empresa, está en una empresa de construcción vial. Otra con productora de pollos en Entre Ríos, de huevos en Entre Ríos, de Reinas Madres. La verdad es que fue muy interesante también conocernos entre nosotras. Y bueno, el viaje, fuimos dos por cámaras, una chica que fue de la Cámara Maritimista de Buenos Aires, y yo por La Pampa, la Cámara de Comercio de La Pampa. Y bueno, allá tuvimos encuentros, reuniones con otros empresarios, con cámaras, con el cónsul, el embajador en Italia, argentino en Italia, con sede en Roma. Uh-huh. Bueno, de nosotros fueron Mariví Medina por Che Pampa, con turismo receptivo, y también fue Verónica Larribey por Hidromotic, que hacen automatización de sistemas de riego. Han tenido los encuentros con bien importantes, interesantes, con futuro. Particularmente Mariví con turismo receptivo de turismo, fueron dos chicas más de Córdoba, pero ellas eran para promocionar sus emprendimientos, que eran hoteles, una en Villa General Belgrano y otra ciudad de Córdoba que no recuerdo. Pero bueno, Mariví pudo desarrollar y mostrar todo el turismo de La Pampa ante muchos operadores internacionales de turismo, más de 20 operadores internacionales. Después hemos estado también en Milán, Hemos participado, hemos estado ahí con el cónsul argentino en Milán, con el que fuimos, asistimos a nos mostraron el mercado central de hortalizas, frutas, carne, flores, la verdad que enorme, enorme. Ahí en Milán manejan, bueno, mucho, tienen una gran actividad económica. Y bueno, también hemos tenido reuniones ahí en Milán. Algunas tenían organizadas visitas a las fábricas. Y bueno, eso por ahí es algo que lamentamos, que por ahí el resto no pudimos no teníamos conocimiento de esas visitas, porque eran como organizaba Cancillería, organizaba la reunión entre, digamos, las partes interesadas. Pero bueno, a veces al resto también es interesante conocer otras formas de producir o diferentes temas, ¿no es cierto? Pero la verdad que ha sido muy, muy, muy interesante. En este intercambio, digamos que es siempre rico, fundamentalmente estar con otras mujeres compartiendo distintas experiencias y conociendo la situación de otros países. ¿Cómo nos ven a los argentinos? Bueno, la verdad es que yo estuve después, de La Pampa nos quedamos a unas, estaban las ferias, en ferias que tienen que ver con el calzado, la decoración, todo lo que es marroquinería, porque ya empezaba, cuando nosotros nos estábamos viniendo, ya empezaba la semana de la moda. Uh-huh. Y son grandes, grandes exposiciones donde van los productores, las fábricas, y tienen sus reuniones con los comercios, digamos, venden al comercio minorista. Nosotros tuvimos acceso a esas ferias porque Cancillería nos gestionó las entradas. Y la verdad es que yo preguntaba si exportaban a Argentina y no, no, ellos a Sudamérica ninguno. Uh-huh. En general exportan a Rusia, Estados Unidos, Israel, pero no para este lado. La verdad es que es como que de acá, en el mercado central, podía ser el tema carne. Claro. Interesante. Pero bueno, cuesta este vínculo, ¿cierto? De todas maneras, bueno, siempre hay mucho para aprender y camino para hacer. Trajimos muchos contactos y bueno, es empezar a trabajar en las posibilidades. Justo ayer me comuniqué con una chica que hace que tiene acá algunos productos, que tiene intención de exportar. Bueno, es encontrar el nicho, ¿cierto? Es encontrar el nicho. También cada una de las que fue, bueno, tienen, algunas ya tenían contactos, digamos, ya estaban trabajando con proveedores, tienen proveedores de allá, y bueno, después de muchos años de otro tipo de comunicación, pudieron conocerse. Pero en la mayoría falta todavía un camino. Sí. Uh-huh. ¿Cuál es lo que se empieza a trabajar ahora con este aprendizaje y con este intercambio de mujeres empresarias? ¿Cuál es, por lo menos desde lo personal, para qué te sirvió que podés emprender y fundamentalmente qué es lo que vas a compartir con las colegas? Bueno, yo traje, la verdad es que traje mucha, también mucha folletería, me traje medio como casi rayando el exceso de peso, pero me traje mucha folletería de las ferias con las que estuve, en las que estuve, tiene que ver con mucha indumentaria y calzado, marroquinería y decoración, y la de productos orgánicos, también estuve en otra. Y bueno, de todo tengo información, tenemos los contactos, y tenemos los contactos de la cancillería y de los agregados comerciales. La verdad es que es para empezar a trabajar las posibilidades, a lo mejor de importación, que igual está difícil, también por nuestra relación, por nuestra cuestión económica vinculado al dólar y demás, pero bueno, a lo mejor se puede iniciar un contacto hasta que, bueno, después se puede plasmar. La verdad es que todavía no he ordenado toda esa información que tengo. Recién hoy tengo reunión de comisión directiva. Y bueno, siempre es todo válido. Muy bien. También quiero decir que, bueno, que en esta comitiva también participaron autoridades funcionarias del Ministerio de la Producción y de la Agencia de Comercio Exterior, y bueno, y de las otras delegaciones, fueron de Chaco, también fueron funcionarios, y de Entre Ríos fue la vicegobernadora, además de otros funcionarios. Bueno, y todas presentaron las ofertas exportables de cada una de las provincias. Después, bueno, es empezar a hilar más fino, ¿no es cierto? Y hacer los contactos más reales entre posibles compradores allá y, bueno, y las empresas. Hay que seguir trabajando, pero bueno, la posibilidad de tener estos contactos y de seguir profundizándolos realmente da impulso en una situación realmente donde nuestro país todo nos preocupa. Sí, porque digamos, porque bueno, es una muestra de que se puede estar en otra, que se puede participar a otro nivel, en otros países, que hay una chica de Entre Ríos, de Corrientes, que hace reinas madres, abejas, y bueno, ella también ha estado en otras misiones comerciales con Israel. Bueno, la verdad es que, pero hay que mostrarse, habrá alguna oportunidad. Muy bien, Graciela, muchísimas gracias como siempre por tu generosidad en atendernos y el tiempo que nos brindás. El micrófono como siempre a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, realmente esto ha sido muy, la verdad que después lo tenemos que trabajar dentro de la comisión directiva para poder comunicarlo a nuestros asociados, a todos. La verdad que es realmente son encuentros muy fructíferos. Y lo otro que quiero hacer es invitar a todos los comerciantes, porque el pasado 14 de septiembre fue el aniversario de la Cámara de Comercio. ¿Bodas de brillante? ¿Serían 75 años? Algo así. ¿Brillante o platino? No me acuerdo. Pero sí, yo no tampoco. Y bueno, pero hacemos nuestra cena aniversario el 22 de octubre, así que ya están las tarjetas, las invitaciones en venta, así que para todos va a ser un momento de encuentro, esta creo que se hizo en el 17, era la de los 70. Así que, bueno, es un momento de encuentro, teniendo en cuenta el tiempo que hemos pasado de pandemia y demás, así que creo que nos lo merecemos, tener un momento de digamos, de disfrute. Así que están todos invitados para participar en esta cena. Perfecto. ¿A dónde me comunico para la adquisición de la tarjeta y a qué precio? Recordemos. El precio individual es de 7.000. Y pueden armar las mesas de 10 a 60.000, o la pareja 12.000, pero espérate que me, a ver si encuentro el número de la cámara. Tenemos un WhatsApp, a ver si me espera un cachito. Si justo te agarré... por darle difusión, la hago buscar, por supuesto, el número de la Cámara de Comercio. 75 años cumple la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la provincia de La Pampa. Y bueno, lo celebra con una actividad en Salón Sur. 75 años de la Cámara de Comercio y el 22 de octubre, entonces, Graciela nos está invitando. Las entradas a través del WhatsApp 2954 y el WhatsApp 2954 315748. 15 31 57 48. Ahí lo tenemos, es así, Graciela, sí. Se fue a buscar el teléfono, Graciela, me parece. ¿No? Reitero, entonces, 2954-15-31-57-48. Bueno, lo vamos a seguir difundiendo durante los próximos días. Muchas gracias a la gente de Casipi. Feliz aniversario.